Hoy vamos a hablar del tema más importante que existe en este negocio. ¿Quién quiere hablar del tema más importante que existe en este negocio hoy? Bien, invitados. Hoy ustedes, las personas que están nuevas en esta convención, pues van a descubrir otra parte del negocio importante que uno no es muy consciente cuando entra en él. Que uno no es muy consciente cuando entra en él, y es que este negocio, cuando uno entra, le ve la puntita, solo la puntita. Pero hay una, la gran mayoría del negocio está oculta. Lo que uno no ve, la gran mayoría del negocio que uno no ve, es el motivo por el cual la gente en general no lo descubre. Y la primera vez que yo les contaba ayer, que la primera vez que yo no vi el negocio, la primera ocasión cuando el decano me cuenta el negocio, yo no lo vi, porque yo vi los productos. Yo vi los productos. Yo vi los productos. Y señores, allá afuera hay muchos negocios de productos. Muchos. Hay muchísimos negocios de productos. Entonces, quizá la visión que yo tenía cuando a mí me presentaron el negocio, pues esa era, que era un negocio de productos allí, y entonces no me movió lo suficiente. Si ustedes se dan cuenta, lo que me mueve después a mí a hacer el negocio fue algo que se llama educación. Lo que a mí me mueve después a hacer el negocio es algo que se llama educación. Y entonces yo descubrí que en este negocio es el negocio que más apoya y que más educación tiene para las personas que lo inician. Ya vimos anoche que la crisis, realmente todo el tema de la crisis que existe allá afuera es porque en general a la gente la formaron como empleada. Y claro, si a la gente la formaron como empleada y el mundo del empleo se empieza a resquebrajar, entonces hay crisis. Si la gente está formada como empleada desde niña y hay uno que otro que se salva de eso, pero la gran mayoría se forma como empleada, pues obviamente hay crisis. Y entonces cuando yo descubro este negocio, lo que empiezo a descubrir es algo que me impresiona, y es un programa educativo que es capaz de formar a una persona desde ese estado mental en que se encuentra hasta un estado mental empresarial. Señores, ser empresario es tener un tipo de educación o de inteligencia diferente al resto. La gente, antes de entrar a este negocio, y era mi caso, yo creía que ser rico era cuestión de tener dinero. Yo creía que la diferencia entre los ricos y yo era que los ricos tenían dinero y que yo no tenía. ¡Hello! Y después aprendí, si no hubiera entrado en este negocio, no hubiera aprendido varios secretos de la riqueza. Y es que los ricos lo que tienen es una inteligencia diferente al resto de las personas. Los ricos lo que tienen es una forma de pensar diferente. Los ricos piensan diferente. Los pobres piensan diferente. Es una cuestión de pensamiento. Entonces, cuando yo arranco este negocio, empiezo a encontrar secretos que yo desconocía, como por ejemplo que yo había sido educado para ser empleado. Ustedes han notado que es difícilmente probable que un empleado encuentre riqueza, aunque no absolutamente, pero es más improbable que un empleado encuentre riqueza, porque el empleado está educado para trabajar. No está educado para generar riqueza, no es lo mismo. No es lo mismo trabajar para generar riqueza, no es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. No es lo mismo. Y entonces, hace poquito en México, escuchaba alguna cosa de un humorista de ahí de México que decía, mire, si el trabajo fuera bueno, los ricos ya lo hubieran acaparado todo. ¿Ustedes han notado que a los ricos no les gusta eso? Los ricos lo que hacen es que encuentran cómo encontrar, buscan la forma de encontrar dinero y ponen el dinero a trabajar para ellos. Y entonces yo empecé a sospechar que habían cosas que yo no sabía, las encontré en este libro. En este negocio, uno de los libros que me impactó muchísimo, que yo leí desde antes de haberlo lanzado, es un libro que no es viejo, es uno de los libros más impactantes que yo he visto, que se llama Escuela de Negocios, de Kiyosaki. Y dice, él recomienda que las personas deben hacer negocios de redes, este tipo de negocios, porque dice, la gente ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, es el momento más propicio para que las personas empiecen esta industria. Dice, porque los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. ¿Han visto cómo se están quebrando? Son negocios de la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's y Box y todo esto son parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de network marketing, los negocios de redes, son auténticas expresiones de la nueva economía, de la era de la información, porque todos ellos operan sin empleados, sin fábricas, sin terrenos y sin capital. Dicen, operan es con información, dice, son negocios exactamente de la era de la información. Y entonces, siguiente, dice, pero antes de que tú veas con qué compañía ingresas y qué plan de compensación tiene esa compañía, dice, lo primero que tú tienes que ver es si esa empresa apoya un programa educativo que sea capaz de convertir una oruga en una mariposa. Dice, si no tiene un programa educativo, sale huyendo porque te van a poner como vendedor de productos. Y yo leía eso y yo decía, increíble, eso me gusta, porque este negocio hay una gran equivocación y la gente cree que nosotros no somos un negocio de venta de producto como tal, nosotros somos un negocio que construye organizaciones y somos un negocio de distribuidores, pero de empresarios que se forman para ser empresarios. ¿Ustedes han notado que los vendedores venden y venden y venden y venden y venden y no pasan de ahí? ¿No? ¿No han notado eso? Los vendedores venden y venden y venden y no pasan de ahí. Señores, lo que nosotros buscamos es empresarios. Cuando yo observé desde ahí el negocio y de que tenía que educarme como empresario, entonces para mí empezó a tener sentido el negocio. Primer paso de este negocio, primer elemento fundamental que tiene, sobre todo para los nuevos que están en esta convención, es que el negocio que tú tienes enfrente tiene el programa educativo más impactante que yo haya visto para transformar la mente de una persona. Tiene el programa más impactante que yo haya visto para transformar la mente de una persona. Yo quiero preguntarle a los que están, a los nuevos, bueno, aquí hay varios tipos de personas nuevos, que son los empresarios nuevos que hace poquito se conectaron al programa educativo y que arrancaron, y hay otros que son nuevones, o sea, que llevan 1, 2, 3 meses, ¿ok? Son nuevones, y unos que ya no son tan nuevones porque llevan 3 años, 5 años, ¿ok? Entonces son categorías de empresarios que yo difiero allí. Bien, yo le quiero preguntar a los nuevos, a los nuevones y a los no tan nuevones, ¿quiénes han sentido que desde que se pegaron al programa educativo han empezado a transformar la forma de pensar? Levanten la mano, yo quiero verlo. Miren, invitados, han sentido que empiezan a transformar la forma de pensar y que han sentido que han avanzado en la vida. Y entonces vamos a hablar de un elemento fundamental en este negocio. Vamos a empezar a hablar de un elemento fundamental Y es la pregunta, ¿qué es ganar en este negocio? ¿Qué es ganar en este negocio? Porque hay personas que yo escucho que dicen, limitan el ganar al dinero. Hello. Creen que ganar es ganar dinero, no necesariamente. Para que ustedes empiecen a descubrir el maravilloso negocio que somos, ganar en este negocio no necesariamente está relacionado siempre con el dinero. Y me explico. Cuando yo entro a una persona al negocio y la conecto al programa educativo, desde ese momento la persona empieza a ganar el capital más grande que se puede ganar en la vida, y es el capital de crear una mentalidad de empresario. Si yo hago que esa persona empiece a ganar ese capital, pero si yo limito el ganar en este negocio al dinero, voy a tener una persona que gana dinero, pero que gana esquirla del dinero porque no tiene coco. Porque si esa persona no es capaz de formar su inteligencia emocional, esa persona no va a ganar mucho dinero al futuro, porque el dinero está íntimamente ligado con lo que nosotros tenemos en el coco. Si una persona no tiene una mentalidad de riqueza, si una persona no tiene una mentalidad de prosperidad, esa persona no va a ser rica. El dinero lo ahuyenta el coco o lo atrae el coco. Está íntimamente ligado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros soñamos, con lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces ustedes van a encontrar que tenemos un programa de educación que es continuo. Entonces, cuando yo ingreso a una persona al negocio, lo que le vendo es la posibilidad ¿de qué? De educarse. Yo le vendo la posibilidad de educarse, pero si esa persona me dice, no, yo no me quiero educar, pues yo le toco la cabeza y le digo, oye, ¿usted está bien? Porque es raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar, señores. Es muy raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar. Pues bien, una vez esa persona empieza a educarse, lo que yo tengo que respetar es el proceso que esa persona va a tener. Y esto a ustedes les va a generar muchísima tranquilidad por una razón. Porque cuando yo auspicio a Víctor y lo entro al negocio, yo lo pego al programa educativo y él empieza a crecer. Él empieza a crecer dentro del programa educativo. ¿Ustedes no han notado que la gente cuando entra a este negocio y se pega el programa educativo empieza a tener más alegría? ¿Han notado, invitados, que los trajeron a ustedes estaban así alegres? ¿Estaban entusiasmados? ¿Estaban contentos? Es muy raro ver en este negocio a alguien así, carecaballo. De verdad, o sea, la gente es muy alegre, muy simpaticonga, muy entusiasta. Por eso hay gente que nos ve de afuera y dice, ¡qué raro! ¡Qué sospechosa esa alegría! Por eso yo vi a mi decano, raro cuando le veo los dientes por primera vez. Porque ese decano, ¿saben qué estaba pasando en la mente de ese decano? Que con la información que le estaba recibiendo, él estaba despertando una inteligencia que permanece dormida porque nunca nos la educan. Y se llama inteligencia emocional.